de vehículos junto al cordón de la acera derecha en las calles donde habitualmente está prohibido hasta las 21 horas. Se mantendrá la prohibición de estacionar en carriles exclusivos para el transporte público de pasajeros durante el horario de su funcionamiento, carriles preferenciales y exclusivos para bicicleta. Por último, el operativo de control de alcoholemia es similar al de los fines de semana y en cuanto a defensa civil, guardia auxilio y emergencias, se mantiene su servicio habitual. Continúa, como te decía, el asalto y toma de rehenes en Hurlingham. Los delincuentes escapaban de la policía desde Morón y fueron cercados. Esta noticia se estará ampliando en los micrófonos de cooperativa. Las cautivas son dos mujeres de 45 y de 90 años. Nosotros nos reencontramos el día lunes. Muy buen fin de semana. Flavio Blanco, buen fin de semana. Día de la Patria y Día de River también. Con ustedes hasta el día lunes. Buen fin de semana. Chau. Aire, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. El movimiento turístico durante el 25 de mayo se triplicó en los últimos tres años. La Cámara Argentina de Turismo informó que en 2009 fueron unas 564.000 personas las que se movilizaron por el país, mientras que en la actualidad superan el millón. El titular de la Cámara, Oscar Gessi, dijo que estas cifras ponen en evidencia el impacto del reordenamiento de los feriados en la actividad turística. Según datos difundidos, la costa atlántica bonaerense, la Mesopotamia, el noroeste y el centro del país estiman una ocupación superior al 50% para este fin de semana largo. Nacional B. Comenzó la fecha 35. Ferro ganó de local frente a Defensa y Justicia por 1-0 con gol de Salmerón. Ferro y Defensa están lejos de la punta y sin necesidad de mirar la tabla de promedios, por lo que les queda poco por hacer en la presente temporada. Arrancando la fecha 16 del clausura, juegan en San Juan, San Martín y Olimpo. Mendoza. Unas 1000 personas bailaron el pericón nacional. Fue durante los actos oficiales de celebración de la Revolución de Mayo que se realizaron en la Villa 25 de Mayo de San Rafael, al sur de Mendoza. El gran pericón nacional se baila en esta ciudad desde hace 4 años consecutivos y reúne a bailarines expertos y aficionados. En San Rafael, la actividad oficial en celebración de un nuevo aniversario de la Gesta de Mayo comenzó anoche con la velada de gala en el Cine Teatro Roma. Uruguay. Mujica reiteró la solidaridad de su país con el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Además, el presidente uruguayo José Mujica señaló la necesidad de mantener unidos a los países de América Latina en un mundo que se hace multinacional. Con motivo de la celebración de los 202 años de la Revolución de Mayo, Mujica visitó hoy la residencia del embajador argentino en Uruguay, Dante Dovena. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Vos nos elegiste, del resto nos encargamos nosotros. Pablo Gómez es miembro justamente de Los Indignados. Nosotros siempre hemos criticado y seguimos haciéndolo a la clase política, pero realmente cuando tenemos la sensación de que es como criticar al cartero porque te trae malas noticias. En definitiva no tienen ningún poder, ninguna capacidad de decisión. Se ha perdido todo atisbo de soberanía nacional y lo único que hacen es obedecer a los que realmente mandan, que están en instituciones privadas, en clubes no democráticos, en el Banco Central Europeo, etcétera. Esquina Libertad, de lunes a viernes desde las 9 por Cooperativa. Radio que se siente. Todos los sábados, de 14 a 17. Parador 770. Entrevistas, música, tecnología, cine, cocina y mucho más. Parador 770. La parada obligada de cada sábado por Cooperativa. Radio que se siente. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Por AM 770, Radio Cooperativa, comienza. Escuchame una cosa, no mientas más. Periodismo sin vueltas, conduce Ernesto Lucero, con la participación especial de Juan Badone. Periodismo sin vueltas. Se fue tal vez para decir que el viento tiene voz, que el vino de la Cruz del Sur y sueña atrás del sol. Y entonces fue que este dolor creció como ilusión. ¿A dónde fue que no volvió? mirando el mar. Se sabe oír el aletear de pájaros volar. Él vive en nuestro corazón. Dime. Lucero y Juan Batone hacen periodismo sin vueltas en Cooperativa. Buenas noches, querido país. Son las 20:06. Estamos en el 5254-0770 para dejar mensaje y 5254-0771, 0772 y 0773 para hablar. Hoy, justamente en el Día de la Patria, como decía esta chacarera de Marcelo San Martín, chacarera de la patria, y la patria es usted, soy yo, son mis hijos, mis nietos, sus parientes, argentinos. No importa si existiera alguna categoría o diferencia, no importa, estamos festejando nuestra libertad, nuestro momento más importante para mí, histórico, de nuestra querida patria. Ahí escuchábamos a Marcelo San Martín, que nos recibía en este viernes de mayo, y yo solito acá, de repente haciendo, escuchame una cosa, no mientas más, periodismo sin vuelta. Solo, pero también a veces mi alma vuela por algunos lugares y se va hacia mi infancia, allá cuando yo tenía 5 o 6 años, donde mi abuela africana hacía café y también hacía chocolate para festejar el 25 de mayo, y se hacía locro en el patio del convoy donde yo nací. Y yo digo, no estoy solito, porque muchas de las personas que escuchan Radio Cooperativa justamente estarán festejando con ese locro, no digo con el chocolate, porque ya pasó el horario del chocolate, serían a las 5 de la tarde, y tenemos la posibilidad quizás de tener el espíritu y el alma de mi compañero, mi querido compañero y amigo y periodista, Ernesto Lucero. No sé si está ahí en línea, si me está escuchando, por dónde, ¿por qué rincón de nuestro querido país está Ernesto? ¿Estás ahí? Estoy acá, Juan, estoy acá. Muchas gracias por esta presentación. Buenas noches, querido. Bien. Buenas noches a vos y a los oyentes, por supuesto. En este día tan particularmente luminoso, aunque el sol no se haya mostrado con la intensidad y como lo dice la canción, pero de alguna manera los 25 de mayo el sol siempre está. Sí, señor. Y es cierto, te escuchaba cuando recordabas esos momentos de la infancia donde que se asocian con el chocolate, el locro, y es algo que muy probablemente nos identifique a muchos argentinos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo con el locro, una comida tradicional tan importante. Algunos años de mi infancia transcurrieron en lugares muy alejados de Buenos Aires, uh-huh. en lo alto de las montañas, y en esa fecha, para esta fecha, en esas latitudes, el frío suele estar presente, y cuando sale el sol, y cuando llega la hora de ese chocolate que también había, sí, señor. O de ese locro, y todo esto con los colores de nuestra bandera, con los colores patrios que siempre se fundaron. Pero bueno, la verdad es que, como dijimos ayer, Juan, esas pequeñas charlitas que tenemos durante nuestro programa habitual en Cooperativa, uh-huh. En estos años, concretamente en estos últimos 8 años o 9, a partir de la asunción de Néstor Kirchner, la sensación de felicidad y el festejo de un 25 de mayo tiene todavía mucho mayor importancia y se vive de una manera más intensa. Así que bueno, acá estamos. Me imagino, quiero imaginar que al igual que yo, digo por tu sensibilidad, te debe haber emocionado el discurso de esta tarde en Bariloche de Cristina, donde rescata un poco, yo también, tomando sus palabras, ¿no?, que cada uno de nosotros somos la patria. A veces me imagino que te habrá emocionado. Yo me emocioné mucho. Bueno, yo soy un tipo demasiado emotivo a veces para esta tierra. Y hoy por hoy me emocionó sus palabras, su manera de dirigirse a nuestro querido pueblo. Y me emocionó esencialmente que no se llamara patria solamente a la bandera y a la escarapela, ¿no? Y al locro y a las empanadas y al chocolate, digamos. Esos símbolos tienen nombre y apellido, y quería escuchar tu pequeña palabra de ese discurso. No, en principio lo único que te puedo decir, porque ella lo ha dicho todo y lo ha dicho todo muy bien. Lo único cierto es que lo que hace la presidenta es poner de manifiesto a cada paso que da, en cada una de sus experiencias de comunicación, en cada una de sus conferencias, en cada uno de los actos en los que su palabra aparece, da prueba de un extraordinario compromiso con lo que ella reconoce que fueron sus principios y sus convicciones de toda la vida. Y creo que sería bueno, ¿no?, que los que adhieren al proyecto político, al modelo de país que ella conduce y propone, y los que no, adviertan que se trata de una jefa de Estado que hace un enorme esfuerzo por incluir, ella lo dice, pero no solo en sus palabras, sino creo que en los hechos, por incluir a los 40 millones de argentinos. Me parece que se trata de todo lo contrario, plantean de los detractores más feroces que tiene el kirchnerismo. Se trata de un periodo el menos sectario de todos cuantos yo haya conocido. Tengo ya bastantes años y además años de trabajo en este oficio, que es el de comunicar, pero también el de observar, de registrar, sobre todo los aspectos políticos, por encima de otros tal vez, y nunca en la historia de este país que yo de que yo conozca por vivencias propias y la que yo recuerde por o la que yo conozco por mi conocimiento de la historia, creo que nunca hemos vivido un momento tan importante como este desde el punto de vista de la apertura. Creo que hay una apertura, es todo lo contrario de lo que plantean los comunicadores de los sectores minúsculos, pero muy poderosos, de los poderes establecidos, del poder real, de lo que algunos llaman establishment, otros llaman oligarquía, pero que en realidad son los sectores corporativos más importantes, las corporaciones económicas, culturales, religiosas, corporaciones en general, que son muy fuertes, muy cerradas, muy concentradas, tienen, como decía ayer Papaleo en nuestra conversación, refiriéndose al grupo Clarín, no tienen votos, no tienen votos de la gente, pero tienen votos de otro tipo, ¿no? De modo que me parece que eso es lo que hay que valorar. Sí, señor. Si tuviese algún sentido que uno diga algo, que yo, particularmente yo, diga algo. Quiero cambiarte completamente de tema para decirte que entre los beneficios de un pequeño resfriado, de un estado gripal que me impidió estar ahí. Yo te iba a preguntar si alguna reminiscencia tiene tu alegría con el equipo de fútbol que le llaman el Barça. Acertaste, efectivamente. Ya te agarré. Acertaste. Estuve viendo al mejor esquí, al una expresión 30-35 minutos del mejor fútbol, del mejor equipo de la historia de todos los tiempos, el Barcelona. Sí, señor. Que tiene para nosotros un sabor muy especial. Cuando digo nosotros, digo para los argentinos, porque hay dos argentinos ahí, y un hermano chileno, un hijo de Chile, que es Alexis Sánchez. Entre los tres son una maravilla. Pero bueno, Messi superlativo. No es el partido de hoy, pero digo, estuvo muy bueno contra un rival que no lo exigió demasiado, convengamos, pero como el Atlético de Bilbao, pero bueno, de todos modos, ya se sabe que no hay rivales pequeños cuando uno juega mal, cuando el propio equipo juega mal, ¿no? Lo pasó literalmente por encima, pero fue muy interesante y fue también emotivo porque hoy se despedía oficialmente el último partido oficial que dirigió entrenador extraordinario, que es el Pep Guardiola. Sí, señor. Que además, por otra parte, tuve la oportunidad de escuchar la conferencia de prensa, de ver la conferencia de prensa que dio por televisión, y comprobar una vez más la enorme humildad que tiene, que es la que caracteriza a los grandes, de verdad, ¿no? Vos sabés, Juan, que esto de la humildad es un tema sobre el que tal vez deberíamos, vos y yo, a ver, muchas veces. Sí, señor. Me digo, ¿no? Como como un capítulo muy importante de la conducta humana, de la cualidad de las personas. La verdad es que uno está rodeado, sobre todo en el mundo de las, en el mundo, en los escenarios mediáticos, está rodeado de tipos engreídos, soberbios, ¿no? Que a lo mejor son, a lo mejor tienen capacidad, porque una cosa no excluye la otra, pero le falta esa dosis de humildad que los hace grandes. Este hombre, este ex jugador de fútbol, este técnico de Barcelona que se acaba de ir, Pep Guardiola, es un tipo con una humildad maravillosa, extraordinaria. Y lo mismo pasa con Messi, un tipo que tiene un jugador maravilloso, ¿sí? Para mí el más extraordinario de todos cuantos haya visto, de cuantos pude ver, y pude ver a varios, uh-huh. Considerando a Pelé, a Maradona, a Cruyff, a Platini, en fin, pero bueno, él, y los he disfrutado como buen futbolero que soy, inmensamente a todos. Maradona, desde chiquitito, desde los cebollitas que entró yo, que lo vi y que lo descubrí a través de otros amigos, y lo fui a ver a la cancha de Argentinos Juniors tantas veces, siendo yo un reconocido hincha de River, pero iba a ver a Maradona. Sin embargo, bueno, hoy cumple justamente, River Plate cumple 111 años, y acá tengo, sí, delante mío... Claro, el 25 de mayo es el día que se festeja el cumpleaños de River también. Exactamente, sí, claro. Hoy por hoy tuvimos la posibilidad de ver por muchos medios cómo River festejaba sus 111 años de vida. Ahí está la música, ¿estás escuchando? El más grande por la que brillan todavía en mi memoria. El más grande sigue siendo River Plate. Bueno, eso para vos, ¿viste? Tendremos sorpresitas para vos. Sí, claro. Ya sabés de quién son. Ya sabés de quién es el que puso la música. Nuestro el que querido... puso la música debe ser el mejor operador. No digas eso, que después viene... Radio Argentina, Flavio Blanco. Pero escúchame, no digas eso, que después viene Walter y me va a cagar a palo a mí. No, pero eso cuando venga Walter. Ernesto, estoy acá con unos amigos que han venido a visitarnos a la radio, y es un grupo de jóvenes que hacen música, y los he invitado para que vengan a charlar sobre lo que van a hacer, lo que están haciendo. Y maravilloso. Así que te dejo con ellos y, bueno, y con los oyentes. Y además hincha de River, bueno. El club de Santino se llama el grupo, se llama Santino, y por ahí te quiere saludar Ernesto Lucero, hablando con Emiliano Pascanán, el líder del grupo Santino, un grupo de rock and roll nacional, muy interesante, muy importante. Hola Ernesto, bueno, gracias Juan por no, tantos halagos. Emiliano, un placer, un gusto. Un gusto, Ernesto. Vos conocés a su papá, vos conocés a su padre. Yo conozco a su padre. La cosa, sí, peor, Ernesto. Un muchacho grandote, negro, morocho, que alguna vez lo cruzaste en mi casa. ¡Ah! Sí, ah. ¿Te acordaste? Sí, claro. ¿Cómo bueno, cómo este que es no? El hijo, sí, sí, que ha venido a visitarme, que este muchacho Emiliano es el hijo que ha venido a saludarme acá a la radio, nos ha venido a saludar y a traer un material para que podamos difundir su música, que mañana justamente va a actuar en el auditorio de la UOCRA, del Barullo, en Belgrano y Boedo. Así que bueno, estuvimos tratando de hacer una especie de promoción de este nuevo grupo de rock and roll. Un placer. Entonces, y aprovechen, por favor, el espacio, Santino. Gracias. Ahí, aprovechen el espacio, aprovechen el enorme talento que tiene Juan. No, como vos decís, la ventanita que vos abriste conmigo. En esta radio muy... muy escuchada, por cierto, ya me lo han dicho mucha gente, me lo dicen, me lo comentan y escuchan muchísimo tu programa. Escuchame una cosa, no mientas más, Periodismo sin Vuelta, ¿no? Que en realidad se llama así. Entonces, aprovechemos este momento, en este caso yo como oyente, para escuchar a Santino, lo que tenga que decir, y sobre todo, supongo que debe haber material ahí discográfico. Acá está, sí, acá han trajido, acá han traído. Y me imagino que vos en la Camuchi, mirando un poco sí. 678 y todos los programas que habitualmente no podés ver, porque laburás todo el día, porque sos un trabajador, hoy te mereces 2 tazas de chocolate. Una de la mañana, otra de la noche. Voy a reclamar ahora, voy a decir esto mismo acá. Bueno, un abrazo grande, Juan. Un abrazo grande, Santino, para vos. Mucha suerte. Y a toda la familia. Gracias, Ernesto. Gracias. Un abrazo grande. Gracias. Ernesto Lucero, conductor de Periodismo sin Vueltas. Seguimos en Radio Cooperativa con esto que hemos llamado Escuchame una cosa, no mientas más. Se fue tal vez para decir que el viento tiene voz, que el vino de la Cruz del Sur y sueña atrás del sol. Si fuiste a Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés que se sepa la verdad, comunícate con el 011-5167-6523-24 o 25. Tu testimonio ayudará a combatir la impunidad. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Secretaría de Derechos Humanos. www.abu la garantía. Hay una forma más fácil de conseguir una garantía. Garantía Primer Hogar. Si necesitas un garante para alquilar, contás con la línea joven de Provincia Seguros. Llama al 0810-2222-444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros. Con el respaldo de Buenos Aires, la provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Válido para todo el territorio de la República Argentina. Para más información, consulta por la cobertura, sus límites y condiciones de suscripción en provinciaseguro.com.ar. Fin de espacio publicitario.

algunas cosas que tienen que ver con el arte, y también hemos recibido un llamado de la señora Paula Márquez de Palermo. Con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Nombre y apellido. Dejó el nombre y el apellido para que cada uno se haga cargo de lo que dice. Me parece bárbaro. Que debe estar con otra persona que yo también conozco, José María Pascanán, y que están escuchando el programa justamente, y realmente, a pesar de que son personas mayores, son fans del grupo Santino. Y les mandamos un saludo, les mandamos un saludo de acá. Grande a los dos, que estén muy bien. Bueno, la pregunta para Emi sería, ¿por qué eres parte del grupo Santino? ¿Por qué los parches? ¿Por qué elegiste ese instrumento tan tremendo como es la batería a palos? Sí, la batería a palos. ¿Por qué? No sé, creo que tiene que ver también un poco mi viejo, que él es, bueno, como algunos saben, es percusionista, y bueno, supongo que debe venir por ahí. Exactamente. También creo que probé con otros instrumentos, pero soy muy buen ajedrecista, viste, con otros instrumentos. Ah, con otros instrumentos. Sí, sí, sí. Entonces me decidí por la batería. Y nada, es un instrumento que, bueno, vos lo conocés también muy bien. Sí. Es muy completo, es lindo, es también implica una gran responsabilidad. Claro. Parece que no, pero implica una gran responsabilidad. Pues no, se pueden equivocar. Toda la banda. Se equivoca, claro, el baterista. Claro. Si no te va de tiempo. Es como el arquero, pone. Claro, sí, es como el arquero, más o menos. Es difícil. Pipia de gol. Así que, no, y es un instrumento que me encanta. Siempre me gustó. Y decime una cosa, Emiliano. Mañana, acá en Belgrano y Boedo, barrio que conozco perfectamente, porque por ese barrio también viven mis hijas, y un barrio muy querido. Saludos a Anita y a Julieta. Sí, están por ahí los Cometas de Boedo, están los Dandies de Boedo, y están Julieta y Anita, que son como una murga entera. Son Cometas también. Son Cometas también. Bueno, y mañana, ¿qué va a pasar acá? Bueno, mañana nos presentamos a las 22 horas en el Barullo. Ajá. Belgrano y Boedo, junto con una banda amiga, que son muy buenos músicos, muy buenas personas sobre todo. ¿Cómo se llama la banda? La banda se llama Manzana Podrida. Ah, mirá, como a mí me decían en el colegio. Más o menos, por eso me siento un poco identificado también con esa banda. Claro. No me digas que a vos también te decían lo mismo. Y son también del barrio de Boedo, los compañeros, sí. Así que bueno, tenemos el gusto de compartir una fecha con los muchachos de Manzana Podrida, así que los esperamos a todos, aquellos que quieran venir mañana a las 22, están más que invitados. ¿El precio de la entradita del bono contribución? Creo que está 20. 20 pesos, bueno, creo. 20 pesitos. Sí, la verdad que está. Pero además de que vos seas un hombre de la música, un hombre del arte, sé que sos un gran trabajador, te conozco desde muy niño. Sí. Y además, sé por tu padre y por mí mismo que también estás haciendo un laburo social muy interesante allá en la Biblioteca de la Boca. Sí. Que me gustaría por preguntarte nomás esto que ha ocurrido desde el 2003 para acá, y que los jóvenes se han acercado tanto a la política, como hombre de la política que sos, como hombre joven que abrazó una idea, que abrazó una posibilidad de soñar, sí. Que para nosotros, los mayores, como yo, yo soy mayor hasta que Ernesto, mirá lo que te digo, mirá si seré la mayor, pucha. Que soy mayor que Ernesto. Era como para nosotros una gran sorpresa que los jóvenes se acercaran a la política. Sí, es así. ¿Qué fue lo que te pasó que vos incursionaste en la música y a su vez en la política, ¿no? Son dos pasiones. Ajá. Son dos pasiones. La música desde muy chico, se escuchaba música en casa de papá y de mamá, de todo, y creo que la pasión por la música viene de ahí, más allá de tener algunos familiares músicos también. Sí. Pero el tema de la cuestión política, bueno, también en casa se escuchó, se respiró política mucho tiempo. Vengo de una generación que se crió justamente en los 90, donde no estábamos acostumbrados a hablar ni siquiera, por ejemplo, decir abuelas de Plaza de Mayo era como, no sé, decir una mala palabra, y todavía estaba esa cuestión de la teoría de los dos demonios, bueno, miles de cuestiones que uno las tiene adentro que no las puede quizás exteriorizar por diferentes razones. Y el hecho de lo que pasó, de la explosión, digamos, de la juventud volcarse a la política a partir de Néstor en el 2003. Justamente un 25 de mayo. Justamente un 25 de mayo. Vale, así que hoy estamos festejando de todo. Sí. Es para festejar, para festejar más que nunca. Qué bueno. Es una sensación muy, muy linda y rara también a la vez. Pero hay que apoyar, hay que participar. Hay que comprometerse y hay que siempre tener responsabilidad sobre todo eso. Muy bueno, muy lindo lo que decís. Mira, te quería pedir la anuencia para escuchar dos mensajes de los oyentes que tenemos aquí en Radio Cooperativa. Con lágrimas en los ojos, quiero compartir con todo que hace Radio Cooperativa hoy a 9 años, en homenaje a este hombre grande, para mí más que mi padre, más que mi patria, Carlos Néstor Kirchner. Quiero compartir con ustedes este sentimiento tan grande que él nos llevó a la grandeza y la dignidad del ser humano, de todos los argentinos. En nombre de él, pidamos que no lo defraudemos a su señora esposa. Sí, Juan, bueno, la Silvana, te quería decir que es una alegría muy grande compartir el 25 de mayo hoy con vos, que estés del otro lado, hablándonos a todos los que escuchamos, y te mando un beso grande, el programa me encanta, bueno, viva la patria, un beso grande. De pájaros volar. Bueno, ahí están nuestros oyentes, nuestros queridos oyentes. Nosotros, si no estuvieran los oyentes, no tendría sentido que estuviéramos sentados aquí sobre un asiento y un micrófono delante. La responsabilidad cada vez es mayor, la que le compete a nuestros queridos artistas o todo aquel que tenga una función en los medios de comunicación. Vamos a escuchar otro tema de Santino para difundirlos, para que la gente se entere. Esta ventanita está creada justamente para los que no tienen voz. En realidad, todos aquellos que se los hace invisibles, nosotros queremos sacarlo del ocultamiento y mostrarlos. La juventud de nuestra querida Argentina hace este tipo de cosas. Tiene un Cadillac, una tiene un Pontiac, busca un Mercedes Benz, tiene un Testarossa. Hoy tengo cita a las 6, uso la corbata azul. ¿Dónde me van a llevar? En el auto de la novia, partimos a la Bardem, no a la ceremonia. Hoy tengo cita a las 6, uso la corbata azul. Cricket. Llegamos hasta el altar, todo bien programado, falta solo la mitad. invitado. Hoy tengo cita a las 6. Uso la corbata azul. Básquet. Dice serio, pasa el tiempo y no llegas. Busco hasta en el cementerio. Hoy tengo cita a las 6. Uso la corbata azul. ¡El blues! Ahí estamos escuchando a Santino. Déjamelo de fondo, Flavio, por favor. Déjamelo de fondo, que ahí estamos escuchando a estos amigos, compañeros y además grandes músicos. Y primero quiero mencionar otro llamado de otro muchacho, Rodrigo Cito, que dejó un mensaje diciendo que Emiliano Pascanán nombre a la agrupación. Nombre a la agrupación. La agrupación, sí, se llama Agrupación Peronistas Descamisados, que es donde estamos haciendo trabajos en el barrio de Porteño de la Boca. Mañana están invitados también a un plenario, 11 de la mañana, en Del Valle y Berlucea, 11:58. Muy bien. Así que los que quieran ir, va a estar interesante. Muy bien. Después hay una choriciada, obviamente, ¿no? Esa, ahí me prendo. ahí estamos, con la choriciada. Digo que tenemos en línea... Seguramente vamos a tener en línea una conexión con un autor, director de una obra que se está dando justamente todos los sábados en un lugar, Centro Cultural Mordisquito, en el pasaje Enrique Santos Discépolo. Estoy hablando, creo yo, si el polaquito no me mintió, si el polaquito no me dijo nada, si el polaquito me dijo que sí o que no, me hace seña como el penado 14, y yo entiendo poco la seña de un penado 14. Pero estamos hablando justamente al aire con Daniel Valenzuela. Buenas noches, querido Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Juan? Bien, querido, muy bien. Festejando el 25 de mayo, me supongo, como vos también. Sí. Anoche estuvimos de festejo, estuvimos de lo creada. Bueno, muy lindo. Contame sobre esto que vos creaste, que vos escribiste y que estás dirigiendo y actuando además, ¿no? Sí. Es muy particular esto de que vos estés actuando en la actualidad con un compañero, con un colega actor. Sí. Que se llama... Chan. Chan, es un coreano, sí, es el coreano que está trabajando en Graduados. Mirá qué bien. Excelente actor, sí, y sí, buena sí, persona sí. También. Bueno, ¿cómo la obra es de dos personajes, yo soy un atrevido porque, bueno, no solamente la escribí, sino que la dirigí y ahora estoy arriba también. Sí, claro. Habla de quien fuera uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo y el único que le queda en esta caída libre es su representante. Ajá. Que es el personaje que hace Chan. El representante es coreano. Es un coreano, sí. Yo hago un futbolista misionero, bueno. O sea, es un misionero y un coreano. ¿Y de qué trata la obra? En realidad, el núcleo de la cuestión, digamos. La obra, más que nada, lo que... ¿Cuál es el conflicto, quiero decir? Sí, no, yo lo que quería contar era la cuestión del olvido, ¿viste? Esa cosa muy muy del sistema y muy argentina, esta cosa de que siempre andamos llorando los muertos, de que, uy, si hubiese hecho tal cosa en tal momento no me hubiese pasado lo que me está pasando. Esa cuestión también muy muy nuestra de que, bueno, te uso hasta que me servís, cuando no me servís más te tiro. Es lo que cuenta la obra, y paralelo a eso también lo que vamos contando es una característica de país, digamos, ¿no? Sí, señor. Pasando todo un relato, si se quiere decir, no bajando línea, pero hablando de algunas características argentinas. Va, de lo que yo pienso, un poco de las características nuestras. Ajá. Y decime una cosa, ¿dónde se está dando esta obra? Y creo que en una charla previa que tuve la semana contigo, la semana pasada, me hablabas de una gira que están por hacer. Pero primero, comentale a nuestros oyentes, sí. ¿Dónde se está dando esta obra? Estamos todos los sábados ahí en el pasaje Disépolo. Uh-huh. Pasaje Disépolo, donde estaba el Teatro Picadero, que fue reabierto esta semana, el miércoles pasado. Sí, señor, enfrente. Nosotros sí. Estamos enfrente. Ajá. Todos los sábados 21:30 y la gira estamos armando esta gira para hacerla por el interior, porque bueno, vino gente a verla, nos hicieron la propuesta y la están armando, pero mientras tanto seguimos todos los sábados a las 21:30 ahí en pasaje Disépolo 1830. El precio de la entrada, que a los oyentes por lo general les interesa y me gustaría que lo mencionara. El precio de la entrada son 30 pesos, o sea, y aparte, bueno, pueden venir y ahí hablamos, también se puede hablar, no hay problema. Podemos hacer el 2x1. ¿Cómo no? Claro, bueno, seguro. Y si querés también podemos entregar entradas a quien llame y se quiera postular como para mañana. Listo. Ir a ver que la vayan, obra. Que vayan para allá, que no va a haber problema, vayan, bueno. Que vengan de parte tuya y pasarán, no pasa nada. Bueno, Dani, te agradezco infinitamente que te hagas mención de esta obra, que te hagas cargo de esta obra que escribiste, sí. Porque justamente lo que vos mencionás con mi compañero Ernesto Lucero, sí. Nosotros nos hemos conocido en un momento que tiene mucho que ver con lo que vos estás contando. Cuando yo fui a recibir a Diego Maradona después del Mundial, que todo el mundo lo carajeaba y sí. Lo insultaba, yo fui a verlo con mis hijas, porque lo hemos recibido como argentino, porque nos había dado muchas alegrías. Creo que, de alguna manera, por el poquito tiempo que tenemos, sí. Me has contado de alguna forma que tiene que ver con eso. Sí, tiene que ver con el eso. El egoísmo y el exitismo de nosotros, los compañeros argentinos, que somos todos compañeros, pero sí. El poncho no aparece. Sí, tiene mucho humor la obra también, ¿eh? Ah, bueno, eso me encanta. Así que, nada, te esperamos también, Juan, cuando tengas tiempo. Pero por supuesto que voy a ir a verla, porque me encanta eso. Me gusta Dale. De lo que vos dijiste, porque me siento identificado con ese exitismo Dale, al pedo. Te va a gustar, la vas a pasar bien. Es un lindo bueno, lugar, querido. Un cálido lugar. Bueno, mandale saludo al compañero Santillán. Listo, le digo, es un león. En la sí. Parte técnica y sí. A tu compañero arriba del escenario, Chan sí. Ching Chuang. Sí. No, ¿cómo es el apellido? Decímelo bien, vos. Chan Quince, algo así es. Chan Quince, bueno. Yo le digo Chan, o sea, a todos le decimos Chan. Sí, porque es más difícil, claro, como sí. Si tuviera que decir la tabla del 9, todo derecho si el tipo se llamara como la tabla del 9. Claro, imaginate. Efectivamente. Bueno, querido Dani, te agradezco mucho tu comunicación con Radio Cooperativa y la seguimos la semana que viene. Dale, el agradecido soy yo, Juan. No, y por bueno, favor. Un abrazo grande y... Sabe perfectamente que nada, cuando guste. Bueno, muchas gracias. Dale. Y viva abrazo, la patria. Abrazo, gracias. Gracias, sí. Querido. Seguimos en Radio Cooperativa con Escuchame una cosa, no mientas más. Periodismo sin vueltas. ¿Y qué dice Flavio Blanco cuando le pido que ponga un poquito más de Santino? El grupo Santino, ¿Quién más participa del grupo, Emiliano? En guitarra y voces, Martín El Mella, Mellino. Martín Mellino, no tiene nada que ver con Esteban, ¿no? No, no tiene nada que ver con Esteban. Bueno. Le mandamos un saludo acá, que no pudo estar porque tuvo un problemita con el calefón. Ah, mira. Sí. Así que bueno, le mandamos un saludo acá a él, a Ana y a Azu. Y bueno, en el bajo y voz, Nicolás Dorfman, que tampoco pudo estar acá porque está en un evento familiar también. Pero bueno, pero está muy bien representado por Emiliano Pascanal, bueno, más o menos, el grupo Santino. No, nada, te quería agradecer el espacio de bueno, la onda que, de Flavio y del esloveno, no lo voy a decir, sí, polaquito, señor, porque el esloveno polaquito, obviamente. Así es. Bueno, y de por darle este lugar a las bandas chicas, a las bandas que quizás no tenemos tanta repercusión en los otros medios. Perfecto. Bueno, nada, que este espacio viene muy bien, siempre viene muy bien. Contame cómo se llaman los temas que hemos escuchado hasta acá. El primero se llama Sueños Ausentes, es un tema ya medio viejito. Ajá. De la banda. El segundo es Mari Tiene Un Cadillac. ¿Sí? Sí. Y este nuevo, este es el más nuevito, se llama Palomas y Magos, que ahora va a venir en un ratito. Ahí va. Palomas y Magos. Palomas y Magos se llama. A ver, escúcheme un poquito de Palomas y Magos. Yo no sé si ponerme en la paloma o en el mago. Quizás por el frío, las calles solas como los demás, la caja boba apuesta al tornillo y el diablo atado no puede tentar. Me quedan 4 minutos para que, escuchame una cosa, no mientas más, se vaya deslizando por la ciudad de Buenos Aires, digo yo, en un tango, y se escucha una radio desde el centro hasta el arrabal. Digo, Nadia está con nosotros. Bueno, fotógrafa oficial de Santino. Acompañando a Emiliano. Digo yo, ¿qué se siente estar en un evento, en un recital de gente querida por vos, gente amada por vos, gente que vos pensás que tienen un futuro, que tienen una posibilidad? ¿Qué piensa una muchacha como vos Nadia, que puede hacer por ese grupo, o qué siente cuando su compañero, ya que los veo muy acaramelados, muy enamorados, desde un tiempito largo ya, y qué cosa que me... Hace un tiempito. Sí, hace un tiempo, y me gusta que me cuentes la parte de la mujer que está acompañando a un músico, ¿no? ¿Qué sentís vos en ese momento? A mí me chapelotés. No, a mí me gusta callate, mucho. Callate, me gusta mucho acompañarlo, a mí me emociona, o sea, es ver el arte que hace él y aparte verlo en esencia ahí arriba. Qué bueno. Creo que... Y a mí, bueno, ahí lo retrato con las fotos. Trato de acompañarlas de ese lugar, acompañando, haciendo algo por él. Fotografiar el alma, digamos, uh-huh, ¿no? Algo así, dejarlo cosa, ahí. Cosa dejarla fijado ese momento, ese instante, que uno parece que está en otra dimensión. Sí. En ese momento, ¿no? Hablo de los músicos y de los artistas que levantan una cámara y fotografían. Mira, hace muy poquito me sacó una foto un señor, se llama Funk, Nicolás Funk, en el Tazo, y que yo nunca me había visto así, porque cuando yo estoy cantando no me veo, cuando él está tocando no se ve. Y fue fantástico encontrar que descubrió este tipo que yo tenía como un alma niño, como un alma de pibe, como si yo me estuviera riendo constantemente. Viste que los niños tenemos... O somos los humanos, cuando estamos en la infancia, como pequeños seres vagabundos, ¿no? Que vamos vagabundeando por toda la casa y nos vamos encontrando con otros seres. Y esa unión, esa...